El zapato ya anda maquillado y con sus amigas se perdió. Cansada de que le esté peleando, por eso es que ella se reveló. Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos cazando en la calle, en otro con un sendo película, la la. Aburrido como un lunes y yo la motivo con motari, la motivo con motari, la motivo, la motivo, la motivo con motari, no. Que se sale, dan blam. Se le gustan los guachos reales. Los giles que se cortan, que esta noche todo vale. Pa' el toto, yo te lo azoto. Mono mi moto y llamo a los locos. Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma. Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me dejan toma. Esta noche quiero que se pique con todo. Tu guacha conmigo no hace coro con lodo. Desde la butaca me dice que la enamoro. Cuando está sola a mí me llama que le pasa gusto. Mi titán es una turraca que le gusta el blam blam. Hoy se chucha la más picha porque quiere chingar. Los planes están hechos, no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva y hasta abajo lo menee. Quiero que esa gata me lo mueva y que sienta la adrenalina. Ando un titán, esquivando efectivos policiales. La guacha gusta que hasta que se sale, blam blam. A ellos le gustan los guachos reales. Los files que se cortan, que esta noche todo vale. Mueve el tototo, yo te lo azoto. Vámonos mi moto y hoy amo a los locos. Mueve el tototo, yo te lo azoto. Vámonos mi moto y hoy amo a los locos. También aquí se escucha reggaetón con Montego Calderón. Mientras quemamos una mari, esa mami como Ronald Blum. Mientras escucha mi canción, mueve el tototo, mueve el tototo. Pone pa' atrás, me mira arriba, abajo, le gusta y me dijo papi, returro fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquilla que la mía anda en fiesta, pa' acá, pa' allá, pa' allá y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Saben quiénes somos, ellos saben con quién anda. A mí se va la loca y la gata malata. Cajarra, jarra, canta y baila. Que reque, al pique el reque, al pique te que. Y le que toquen, los tiques aquí den pa' que respeten. Que no son rope, que esto no es chiste y son pura refe. Le da temble que quieren problemas, harán que peque. Con la celosa que son más cobrando cheque, aquí quita acá. Si hay billete, ojo por loca. Corta chilete, aquí te encajan. No ni come camacho, de caravana. Solo sorry mamá, con cara de la. Voy con dos hermanas, caramela. No como el lunes de la otra semana. Una americana, otra de dama. Me tomé el pelo pa' la cuarentena. Miro el de bueno, ya pasó la mala. Me corto con cacha, no corto con rana. No soy tímida ni a palo. Lo que falta de teta me sobrageramos. Si pinta bronca la red zapateamos. El que no corre huele a ñeri, acá no pestañamos. Papi, por vos hago alto bondi. Ya te escribí como 5 canciones. Papi, por vos hago alto bondi. Fumemos y vamos a volar como aviones. Date la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chevoli la barra se te revienta. Date la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chevoli la barra se te revienta. Atenta. A tu perro lo vuelvo mi gato. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Puse toda

dice picao. Y en los parlantes como explota el remixao. Esa nalga está pa'l cache, cache, cache, cache, cache. Si esta turra que se agache, gache, gache. Le doy hasta que se empache, pache, pache, pache, pache. A tu novio le canta cache, más que se cache. Ey, muévese chabón, chabón. Tan atrevido ese burrón. Déjalo ese loro que salto vagón. La mari tan sencilla y en la jarra y chandón. Ahora no cuento pa'ca, ahora cuento un pa'con. Y su nalga me ataca, taca. Le doy rica, taca, taca. Tiene esta burraca, si ella toca, taca, taca, taca. Se me para, paraliza el tiempo si se agacha. Bajan porque taca, le taca, taca, taca, le doy raca, taca, taca. Tiene esta burraca, es que ya toca, taca, taca, taca. Se me para, paraliza el tiempo si se agacha. Toda la guacha bajan porque taca. Son le topa el cache, cache, cache, cache, cache. Si esta burra que se agache, cache, cache. Le doy hasta que se empache, pache, pache, pache, pache. A tu novio le falta cache, más que se cache. Ey, mueve ese chabón, está atrevido ese burrón. Déjalo ese loro que salto vacón. Y en la jarra y chandón. Ahora no cuento pa'ca, ahora cuento un pa'con. Brocha simpática, la mática, la cara que hace cuando calla. La mirando es mágica y trágica. Su ropa siempre está quita en la cama y es elástica. El macho no es mágica, la toco corte candy. Y ahora siente la presión, bata bajo el mahón. Se suelta el cinturón y me pongo tu ron. La presión, mándale termino. Que esto no termino, que cale ese pedo. Ella lo baja y lo sube como un ascensor. Nosotros en el fondo estamos de la flor. Cero chupo y mucho vino en cartón. Toda la turra contra el paredón. Que lo baja y lo sube como un ascensor. Nosotros en el fondo estamos de la flor. Cero chupo y mucho vino en cartón. Toda la turra contra el paredón. Está observando cómo va el procedimiento. Es tu romaturro de todos los tiempos. Pa, a mi banda no le venga con cuento. Bastante ya le dimos un momento. Esto pa' la guacha que pide perreo lento. Y no choca contra el cemento. Yo ando con el movimiento. Todo piola, cero invento. El cartero verdadero. Pa' que agite el avispero. Muchas rochas de la villa y cheta de Puerto Madero. Que se daban más que todos tus compañeros. Y están acostumbrados a andar con guacho pitolero. Nosotros fumando perro del bueno. Cuando brilla el cielo salgo con los perros. A los ruchi le mandamos fierro. Ten nevado flotando en el cielo. Tu novia está bajando pa'l suelo, Ella lo baja y lo sube como un ascensor. Nosotros en el fondo estamos de la flor.

desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Esa tía la más chula no tiene un piquete. Lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón pa' esa nena salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, me bota mi blon. Más lo que quiero que mueva el chapón. Que baje de espalda, rebote en tu nalga. Me trepe de encima con ese culón. Flow criminal, ese tía parece de película. Al pari va resuelta con la crítica. Criminal, ese culo pa' darle matrícula. Mordile tatuó la mandíbula. Criminal, criminal. Sube la nota al contrabajo para esa pretillar. Criminal, criminal. Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Y entonces se me sube encima ese piquete pom pom. Me la tarripa que pa' mil como Peter pom pom. Hasta abajo vamos a reventar casete. Si no hay perreo no se mete. Quiere, quiere, quiere duro, duro, duro, duro, duro. Muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Duro, duro, duro, duro, duro, duro. Cuando te veo en la pista, pa' me tienen que sacar. ¿Cómo se luce? Me vine pa' Argentina, el visa me mandó a llamar. Flow criminal, ese te parece de película. El party va resuelta con la crítica. Criminal, ese culo pa' darle matrícula. Mordile tatuó la mandíbula. Criminal, criminal. Súbele la nota al contrabajo pa' esa pretty girl. Criminal, criminal. Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Dale, dale, dale, zoom. Que está re buena. Le vine a dejar marca como un tatuaje de henna. La nana pide ella es mi cena. Y yo le voy a dar pum, pum, pum, pum, pa' afuera. Cuando te busquen la nave, dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabado y tú como te jarabe. Yo sé que ni fumada, por eso a ti te trae. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabado y tú como te jarabe. Yo sé que ni fumada, por eso a ti te trae. Soto los cachetes de guacupi en la cara. Y yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quieres que le rompa el traje. Sabes que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado. Como fumo blon y yo me ajero del lado. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. El zumo de puti sabe que me lo para. También en la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, me no me diste para. Ahora dale, dame todo que te voy a comer el todo. A mí no te enamores y te rena lluvia el voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo te compro todo tu antojo. Cualquiera lo dejo cojo y lo cerré porque lo cojo. Por el no lo ojo rojo, ahora entré como un cerrojo. Meterte duro en carne y nada, nunca me lo he hablado. Siempre con cuidado, porque han traicionado. Te grabo con este sexy, lo chupé, mami, creje. Tengo que meterte a ver, pa' que no aguante. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que ni fuma, la por eso a ti te trae. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que ni fuma, la por eso a ti te trae. No son 4 y 20, pero lo vamos a aprender. A tu amiga esto le voy a hacer aprender. Mientras va al party, sube un video. Se pone perra para el perreo. Y la botella que yo tomo la paga su presencia. Lo brillo en los ojos, ahora son la tendencia. Ella no jode con la competencia. Y el particular no necesita su presencia. Gracias, mami.